el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chel. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más de Enredando las Mañanas. Bueno, saludamos a quienes mañana tras mañana nos siguen por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar y también a través de las radios que transmiten y retransmiten este programa Enredando las Mañanas, este programa que está realizado de manera federal por los medios, quienes conformamos la Red Nacional de medios alternativos comunitarios y populares de todo el país. Bueno, y ayer transmitiendo desde Radio Pueblo, desde la provincia de Jujuy, hoy como los martes, cada 15 días, estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Voces y también los otros 15 días del mes transmiten compañeros y compañeras de la colectiva radio desde la provincia de Buenos Aires. Los días miércoles podés escuchar el programa con tonada cordobesa, porque los miércoles estamos saliendo desde los estudios de Radio Zumba La Turba, en la provincia de Córdoba. Los jueves desde La Retaguardia, junto a Luis Sangió, también desde Buenos Aires. Y los días viernes desde La Caterva, Buenos Aires. Y cada 15 días, Radio Estación Sur, desde la provincia de Catamarca. Bueno, también les contamos que este programa es retransmitido por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, también por Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la capital de Córdoba, Radio Roja desde Casa Grande, provincia de Córdoba. También nos retransmite La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde provincia de Buenos Aires estamos siendo retransmitidos por Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Libre en Santa Teresita y Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. También estamos en Cuyo, desde La Bulla nos escuchan en San Luis y en La Valle Mendoza nos escuchan desde Radio La Pujante, Radio Voces en La Rioja y Radio Estación Sur en Catamarca. Bueno, y como les contábamos, este programa se realiza de forma federal y con muchos medios interviniendo. Están los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de la Plata y La Retaguardia, trabajando en también lo que es la producción y postproducción de este programa. Recuerden que el mismo pueden escucharlo de forma diferida, lo pueden encontrar en la página de la red. Una vez que finalice el programa, lo subimos allí a la página y podés escucharlo completo o también podés escuchar las entrevistas que fuimos realizando durante la mañana. Saludamos también al compañero Julio Echeverría, que siempre está ahí del otro lado en la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en redes sociales están trabajando compañeros y compañeras de Eco Córdoba, Radio Voces y Zumba La Turba. Bueno, y hoy vamos a tener mucha información. La verdad, vamos a estar recorriendo distintas provincias del país. Vamos a estar en Misiones, donde hay una toma de tierras de unas 30 familias. Luego vamos a estar en Catamarca, donde se conoció la sentencia a un ex jefe de policía que actuó durante la dictadura militar. Vamos a estar aquí desde La Rioja contando un poco dos noticias. Vamos a tener por un lado la recuperación de un hijo que teníamos desaparecido, hijo de una riojana. Vamos a estar hablando de ese tema también, y vamos a estar hablando de la Feria de Cooperativas. Ya se realiza la sexta feria consecutiva del sector cooperativo en la capital de La Rioja, donde asisten muchas cooperativas de distintos puntos de la provincia y otros emprendimientos de la economía social. Así que vamos a estar hablando con el presidente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, que está atrás la organización de este evento. Vamos a tener la columna desde Mendoza junto a Eduardo Latino, y también vamos a estar hablando en nuestro espacio latinoamericano con una colombiana, una hermana colombiana, con quien vamos a analizar el triunfo del no en Colombia el domingo. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana. Ya volvemos con información. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

Bueno, seguimos aquí arrancando en el Enredando las Mañanas con las primeras informaciones. Nos queremos ir a la provincia de Misiones, más precisamente en la localidad de Puerto Libertad, por falta de tierras para producir alimentos. Y el 80% de las tierras que están en manos de la empresa Alto Paraná, son unas 30 familias las que hoy, viviendo en la pobreza y la exclusión, decidieron tomar posesión de esas tierras. Están acampando desde el día de ayer en el lugar y nosotros estamos con Nora Ruarte al aire, que es una de las mujeres que se encuentra ahí en el lugar. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola. Hola Nora, ¿nos escuchas bien? Soy Nora Ruarte de Puerto Libertad. Sí. Estoy acompañando a un grupo de personas que entraban en un lote, digamos, porque no tienen dónde vivir. Y ahora aparecieron la policía con un supuesto dueño y nos pidieron que salgamos a la buena, o sino que van a traer refuerzo para sacarnos. Supuestamente se presentó un dueño que me mostró acá un papel diciendo, viste, que es la propiedad de él y no quiere sacar de acá. Ernesto Pedro Rey, supuestamente el dueño que se presentó. Ajá. Nora, ¿tienen una orden judicial la policía? ¿Cómo? ¿Tienen una orden judicial la policía? No, vino el comisario del lugar y cuatro policías acompañándole al dueño, pero no trajeron ninguna orden. Yo por eso le dije, si usted realmente tiene el título de la tierra, tiene que agarrar y hacer la denuncia que le corresponde. Si realmente tiene el título de la tierra, como dice, haga la denuncia correspondiente, le dice al señor. Ajá. Nora, ¿nos podés contar qué tiene que ver en esto la empresa Alto Paraná? No, este no se presentó como el dueño que es de Alto Paraná. Ajá. Dice que es una propiedad privada, que es él el titular. Ajá, ajá, bien. Nora, ¿qué cantidad de familias? No se presenta como Alto Paraná. Ajá, ¿qué cantidad de familias? Pero, viste, siempre Alto Paraná nunca se presenta sino como Alto Paraná como dueño, siempre le presenta a otro como dueño. Nora, ¿cuántas familias son las que están en este momento allí con la necesidad de tierras y que han tomado posesión de estas tierras ociosas? Ay, no le escucho nada, doña. ¿Ahí me podés escuchar mejor? ¿Hola? ¿Hola? No, no le escucho nada. ¿No? A ver, ahí vamos a arreglar un poquito, no sé si ahí podés escuchar. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Nos escuchás? Sí, ahora sí. Bien, no, te preguntaba si qué cantidad de familias se encuentran en esta situación de no tener hogar, tierras, y que han tomado posesión de estas tierras ociosas. Puede llamar dentro de un rato porque no se escucha nada. No, bueno, vamos a intentar. O me llaman otra vez ese número que tienen el otro. Bueno, Nora, muchas gracias. Ahí intentamos hacer de nuevo el llamado. Sí, porque no tengo buena señal por lo visto. Bueno, ahí intentamos llamar de nuevo. Red Nacional de Medios Alternativos. retomamos comunicación con Misiones. Volvemos a repetir, estamos en la localidad de Puerto Libertad, en la provincia de Misiones, donde por falta de viviendas y de tierras donde vivir, un grupo de familias se encuentra tomando posesión de un predio que se encontraba ocioso. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Nora Ruarte. Hola Nora, ¿nos podés escuchar? Sí, ahora sí me escucho, doña. Perfecto. Nora, te preguntábamos recién respecto a qué cantidad de familias se encuentran en esta situación de no contar con vivienda, con hogar, con tierras, y que han decidido tomar posesión de estas tierras ociosas. Son 26 familias que están arriba de esta tierra. Bien. Nora, la realidad en Misiones, en general, digamos, no son las primeras familias en las que ocurre esto. ¿Cómo es la realidad en general en Misiones respecto a la tenencia de la tierra? La realidad en general acá en toda la provincia es el tema de la tierra, porque no sé cómo vinieron a apropiarse todo Arauca completo, casi la provincia de Misiones tenemos entendido que tienen pino. Nosotros en Puerto Libertad estamos prácticamente rodeados de pinal. No, la gente está cada vez está creciendo más en Puerto Libertad y no tenemos dónde entrar ni dónde meternos. Entonces por eso estamos tomando en realidad no nos gustaría, viste, tomar pinal, viste, siempre queremos un lugar a donde plantar y a donde tener para comer, pero como en todos lados alrededor del pueblo hay pino, no nos queda otra. Bien. Nora, recién nos comentabas que se acercó al lugar un funcionario policial pidiéndoles que se retiren del lugar. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Siguen estando ahí la policía o qué les han comunicado respecto a ustedes si para permanecer o no? El comisario vino y se acercó, dijo que el señor trajo el título de la tierra y que es Ernesto Rey, Ernesto Pedro Rey, el dueño de la tierra, supuestamente, dice. Y yo le dije acá con la gente que si realmente tiene el título de la tierra, porque el título de la tierra sí tiene, que vaya y haga la denuncia correspondiente. Y él nos dijo, le conviene a ustedes que salgan a la buena, si no vamos a pedir refuerzo, dice. Bien. ¿Les han dado un plazo? Le dije que vaya y haga la denuncia correspondiente, que nosotros sabemos bien cómo es el tema de la ley. Le dije inclusive que tenemos apoyo de la Red de la Tierra de la provincia de Misiones y que tenemos un abogado también que nos representa por el tema de la tierra, le dije. Y ahí dijo que vaya a hacer la denuncia correspondiente en el juzgado de Iguazú. Bien. Nora, la última consulta es si le han dado algún plazo o algo para dejar el lugar. No, ellos prácticamente nos dijeron que tenemos que salir de acá. Bien. Bueno, Nora, vamos a estar atentos nosotros desde aquí por cualquier novedad que tengan. Sabemos que van a estar ustedes allí resistiendo este pedido de desalojo, así que, bueno, cuenten con la radio cualquier cosa o novedades que tengan. Bueno, vamos a estar contando con ustedes y espero que ustedes no nos abandonen también con esta situación, porque hay muchas familias que hay necesidad de tierra. En Puerto Libertad, por ejemplo, tenemos realmente una necesidad total de tierra, porque alrededor tenemos pinal. Bien. Bueno, gracias Nora por esta comunicación y cualquier novedad estamos en contacto. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No, por favor. Hasta luego. Ahí estamos entonces en comunicación telefónica Nora Ruarte. Ella es una de las mujeres que se encuentra junto a más de 100 personas que están conformando unas 26 familias que, bueno, familias que viven en la pobreza y en la exclusión en Misiones, más precisamente en Puerto Libertad, la localidad de Puerto Libertad, y que en estos momentos se encuentran tomando posesión de unas tierras ociosas que en un primer momento se adjudicaban a la empresa Alto Paraná. El 80% de las tierras está en manos de la empresa Alto Paraná, allí en la localidad de Puerto Libertad. Sin embargo, Nora nos comentaba que esta mañana ya se acercó la policía, el comisario del lugar, con un pedido de desalojo, y aparentemente habría aparecido el dueño de la tierra, que sería Ernesto Pedro Rey. Vamos a estar atentos mientras tanto nosotros para saber cómo avanza esta situación allí en la localidad de Puerto. Vamos a ir a una siguiente pausa. Antes de esto queríamos comentarle que para hoy a las 9:30 de la mañana estaba prevista una conferencia de prensa. Recordamos que en el día de ayer se conoció la aparición de un nuevo nieto que se encontraba desaparecido, el nieto número 121. Esto lo anunciaban en los medios, Abuelas de Plaza de Mayo, sin dar muchos más datos de la afiliación de este nieto. La verdad que es hijo de una riojana, la verdad que su familia lo estaba buscando hace muchísimos años y finalmente ha aparecido. A las 9:30 de la mañana, algunos de los familiares de este nieto iban a dar una conferencia de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, pero la conferencia de prensa fue levantada por cuestiones protocolares, manifestaron en relación a permitir que la noticia la dé con más detalles a Abuelas de Plaza de Mayo a las 13 en la conferencia que se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires, en la sede específica de Abuelas de Plaza de Mayo, donde van a estar algunos de los familiares directos de este nieto recuperado. Luego, más tarde, luego de la conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo, sí se va a brindar una conferencia aquí en La Rioja con algunos otros familiares, contando algunos otros detalles. Así que vamos a estar transmitiendo desde aquí, desde Enredando las Mañanas, así que quédense que tenemos más información para compartir. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chiva Raca. La Colectiva Metal. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, vamos a seguir recorriendo nuestro país, aquí en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir a la provincia de Catamarca. Les recordamos que nosotros hace 15 días ya en el anterior Enredando las Mañanas que teníamos a cargo aquí desde La Rioja, desde los estudios de La Rioja, hablábamos con Noemí Toledo. Ella es miembro de la Casa de la Memoria de Catamarca y familiar de detenidos desaparecidos catamarqueños y que de la familia Ponce Borda y que estaban hacía varios años ya detrás de una sentencia para que se haga justicia por la comisión de delitos de lesa humanidad contra Ponce y Borda, Francisco y Griselda Ponce y Genaro Burgos y Yolanda Borda. Se conocía que la sentencia una vez más había sido levantada tras el juicio y en el día de hoy vamos a volver a hablar con Noemí, a quien la tenemos ya al aire, porque finalmente se conoció ayer la nueva sentencia. Hola Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al Enredando las Mañanas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la comunicación, para poderme expresar sobre lo que ha pasado ayer acá en Catamarca. No, por favor, ahí estábamos muy atentos también de cómo iba a surgir esto. La última vez que hablábamos con vos, imaginábamos que pronto debía ser, pero no sabíamos la fecha. Bueno, y ayer nos damos con la noticia que bueno, finalmente se conoció la sentencia. Contanos, bueno, cómo fue la sentencia y bueno, y si podés recordarnos también un poquito cómo viene la lucha de la familia Ponce en relación a que se haga justicia por la comisión de delitos de lesa humanidad contra sus familiares. Bueno, la verdad que esta lucha es desde la hora cero, hace 40 años, pero bueno, tuvimos bastantes inconvenientes y fuimos encontrando testigos y buscando. Es una lucha bastante ardua, sobre todo en ciertos momentos del país que hubo bastante silencio, miedo, terror. Por suerte hemos llegado, aunque a 40 años, como me decían, es una justicia realmente, y en cierto modo sí que es justicia. Es justicia que todos vean que hubo una condena, que todas las pruebas que uno presentó, que los años que uno habló y dijo y contó lo que nos había pasado, no eran una cosa de un cuento o algo al aire. Es la realidad, lamentablemente era la realidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contentos por esta forma de, por lo menos, no queda impune. A ver, nosotros no buscamos venganza, no, queremos justicia. Está bien, tardó bastante, pero está la condena, está la perpetua, seguirá el señor este en las condiciones que sigue de la pena en prisión domiciliaria. Él tiene todos sus derechos, pero la condena está. Bien, Noemí, bueno, ahí la perpetua es lo que también estaba esperando la familia, entendemos. ¿Y cómo sigue la lucha allí en Catamarca? Esto para conocer un poco vos como referente de la Casa de la Memoria también, en relación a otros casos que tengan sin resolverse y que están esperando elevación a juicio. No, se continúa, por supuesto, como siempre, con esos ánimos, con esas ganas y difundiendo la historia reciente acá en Catamarca. Uh-huh. Porque es como yo hablaba el otro día, estuvimos en la Casa de la Memoria conmemorando 2 años de la asociación, festejando los 2 años de la asociación y conmemorando la Noche de los Lápices. Uh-huh. Y lo que yo decía era esto, hay muchos jóvenes que no saben la historia, pero hay muchos padres, la mayoría de los padres de estos jóvenes, que tampoco conocen la historia. Uh-huh. Entonces, la difusión de la historia reciente de Catamarca es fundamental. Uh-huh. Y desde la casa lo vamos a seguir, continuamos con eso, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Noemí, nada, desde ya compartimos la felicidad que bueno, la familia por lo menos un poquito más de verdad, un poquito más de justicia tienen hoy, a pesar de, bueno, del dolor de que vienen acarreando hace 40 años y que seguramente tampoco se irá, pero que con un poquito de justicia uno entiende que bueno, eso, llega un poco de justicia, no valga la redundancia, a la historia, a la historia no solo de la familia, sino del pueblo catamarqueño también. Sí, por supuesto, y bueno, el día de ayer fue muy importante, conmovedor, muchas noticias, y hemos recibido también la noticia del nieto 121 que tiene mucho que ver con la provincia vecina de La Rioja, ¿no? Sí. Así que felices y contentos también de eso. Estos logros y estas luchas hay que festejarlas, hay que seguir difundiéndolas, porque nos costó muchos años poder salir a la calle y de esta forma, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Noemí, gracias también por bueno, mencionar lo del hijo 121, el nieto 121. Ahí vamos a estar en un ratito con la conferencia desde la casa de abuelas y bueno, compartiendo esa alegría también desde aquí. Te enviamos un abrazo gigante y bueno, estamos en contacto. Cualquier novedad que siga habiendo ahí en esta hermana provincia. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar siempre y gracias por compartir todo esto que nos está pasando. No, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Bueno, ahí estamos. Entonces, Noemí Toledo, ella es familiar de Griselda Ponce, referente de la Casa de la Memoria también, y bueno, nos contaba de esta condena a prisión perpetua por el secuestro y posterior homicidio de Griselda Ponce, justamente, y Genaro Burgos, que recibió ayer Juan Daniel Rausino, quien fuera jefe de la policía de Catamarca entre los años 1976 y 1979. Seguís escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 51 minutos pasan de la hora 10. Quédate por ahí que tenemos más información para compartir con ustedes. ¿qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, una mañana bastante con mucha información y se nos van actualizando informaciones todo el tiempo. Les queríamos comentar ahora en este bloque que nos hemos enterado por información que se publica a través de la agencia TELAM, que Abuelas de Plaza de Mayo decidió postergar para el miércoles de esta semana la conferencia de prensa que tenía prevista para este mediodía a las 13, donde se iba a presentar al nieto recuperado 121. Esto es a raíz del fallecimiento del ex yerno de Estela de Carlotto, titular de la organización de Abuelas. Estaba prevista, recordemos, para este martes a las 13 para dar detalles de la restitución de este nieto, el 121, hijo de una riojana, de Ana María Lancilotto. Abuelas de Plaza de Mayo suspendió la conferencia de prensa que había convocado para este martes al mediodía para dar detalles de la restitución del nieto 121 a raíz del fallecimiento del ex yerno de Estela de Carlotto. Y esta era una información con la que nos dábamos temprano a la mañana. El ex yerno de Estela falleció en un accidente de tránsito que ocurrió en La Plata en la madrugada de hoy. Bueno, vamos a escuchar un audio que nos fue compartido desde la emisora Chepeña Radio Metro, donde vive Chepes, la localidad de Chepes, donde vive nuestro compañero Ramiro Mena, quien es uno de los familiares, es el hermano del nieto 121, y que en esta entrevista, bueno, cuenta algunos detalles de la restitución de su hermano y, bueno, de algunas cuestiones que tienen que ver con su historia y con el proceso que llevó hasta la búsqueda de su hermano. Escuchamos entonces este audio compartido por Radio Metro de Chepes, lugar donde vive actualmente Ramiro con su familia, donde cuenta un poquito más sobre esta historia. Nos encontramos con Ramiro Mena, quien es nada más y nada menos hermano del nieto número 121. Ramiro, sensaciones, 40 años, ¿qué te pasa en este momento? Es muy difícil ponerlo en palabra, Jorge, mirá, la verdad que fue primero una sorpresa muy inesperada, ¿no? Estamos en un momento en que ni siquiera estábamos pensando, yo personalmente no estaba pensando en la posibilidad, tenía muy poca esperanza, porque ya, por la cantidad de tiempo que había pasado, porque, bueno, mamá había desapareció con un embarazo de 8 meses, pero sabemos que que pasó por la tortura, que pasó y que podría haber perdido el embarazo en la tortura o cualquier cosa de esa. No sabíamos si le habían dejado llegar el embarazo a término. Había rumores entre las presas que mi vieja había dado a luz, pero eran rumores, por eso la esperanza, por eso la búsqueda siempre, digamos, mi familia entera, ¿no? La familia, todos los miembros de la familia, digamos, de una u otra manera, siempre buscando, a través de Abuela de Plaza de Mayo, por supuesto. Y esto fue una sorpresa fuertísima, no, uno todavía no sabe cómo, me está entrando al cuerpo, digamos. No caes todavía. Claro, es como que está llevando un tiempo, se me va metiendo en el cuerpo las sensaciones, fue mucha emoción en el principio, y un shock de emoción, digamos, y ahora es como comprendiendo, como digiriendo, después de que además en distintas situaciones tuve que contar y hablar, y eso te hace volver a pasar. Así que bueno, un momento muy intenso, pero que quiero decir también que es un momento que no es mío, digamos. La provincia de La Rioja recupera al nieto de una mujer, Brígida Cáceres, que es de Las Jarillas, del interior de nuestro departamento, de nuestros llanos, al nieto don Nicolás Lanciloto, que le dio el nombre a la escuela 114. Es La Rioja la que recupera a este nieto. Yo participo inmensamente de esta alegría porque es mi hermano, pero creo que tenemos que sentirnos los riojanos muy contentos porque no es propiedad mía esta alegría. Es una alegría de La Rioja que a quien le habían quitado un hijo, le habían quitado un nieto, digamos, y que lo ha recuperado, ¿no? Ramiro, me ha tocado hablar con vos innumerables de veces en el Día de la Memoria. Innumerables de veces de buscar a ese hermano o hermana que no sabía, dónde podía estar, que aparentemente ya, bueno, ya está y que aparentemente sería de Buenos Aires. Sí, bueno, se hicieron las pruebas de ADN, él se acercó voluntariamente para hacérsela, pero sin pensar que, o sea, él no creía que ser hijo desaparecido, fue para descartarlo, digamos, más que para confirmarlo. ¿Quién te avisa vos? Abuela de Plaza de Mayo, me llaman de abuela alrededor de las 18 horas de hoy, porque bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos habrá confirmado el dato, lo que hacen ellos es hacer entrecruzamiento con todos los ADN que tienen en el banco, entre ellos el nuestro, el de mi familia, y entonces supongo que habrán tenido el dato o habrán tenido la confirmación hoy, es una confirmación que no se hace a la ligera, digamos, no es que se confirma. Se hace varias veces, se confirma una vez, vuelve a repetir. Seguramente, y digamos, se utiliza tecnología apropiada, digamos. Bueno, y hecho eso, se le comunica a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y a Abuela de Plaza de Mayo, para que notifique a las familias. A la familia de mi hermano, digamos, a mi hermano, más que a la familia de mi hermano, se le notificó hoy a la tarde, de pasar a las 19 horas probablemente, lo que estimo yo, por lo que me fui enterando de múltiples llamadas con mi familia de Buenos Aires. Y bueno, él ahora tiene un momento difícil, tiene que dialogar con sus... tiene que enfrentar, digamos, una situación traumática, digamos. Con aquella persona que lo criaron hasta el momento. Exactamente, porque no, él no sabía la... haber sido, no sabía que era adoptado, etcétera, toda esta cuestión. Así que bueno, hay que esperarlo, hay que ver cómo trabaja esto él. Te veo triste cada vez que te referías a esta situación, que lo hemos conversado fuera de micrófono un par de veces ya. Te pones en el lugar del otro. Y sí, porque digo, uno se pone contento, pero no podemos mirar todo del ombligo de uno. Uno dice, pucha, no debe ser fácil para la contraparte, digamos, para mi hermano en este momento, revisar una historia que puede haber estado plagado mentira y bueno, mirar la cara a quienes le mintieron, digamos. Debe estar pasando por un momento complicado, hay que esperarlo, respetarlo, mantener anonimato su identidad hasta que él pueda trabajarlo como corresponde, y nosotros vamos a estar dispuestos a que cuando él esté listo nos encontremos, charlemos, le contemos la historia de su papá, de su mamá, se reencuentre con su sangre, con los que somos su familia. Ramiro, emociones todo, te vas a Buenos Aires, la ilusión de ver a tu hermano o la tranquilidad de esperarlo. No, yo tengo toda la ilusión de poder verlo, pero sé que eso no depende de mí, sino de sus tiempos, ¿no? Yo no voy a ir a apurar a nadie, digamos, yo sé que... yo voy a la conferencia de prensa de abuela y voy a tratar de ver si podemos hacer contacto, y si no podemos hacer contacto, ver, planificar el contacto, ver qué tiempo, o por lo menos ver si el sueño, aunque se haga una llamada telefónica, vemos lo 40. Que se dé. 40 años esperando este momento, más de 40 años. Te tengo que preguntar, Ramiro, si él decide que todavía no está dispuesto a enfrentarse ni siquiera vía teléfono con su hermano de sangre, con vos. ¿Esa espera va a ser más nerviosa o va a ser un poco más tranquila? ¿Cómo que pensás que va a estar? No, ya sabemos. Primero, no sabíamos si había nacido, ¿viste? No sabíamos si habíamos perdido este hermano. Este hermano mío, no sabíamos si había muerto en, como te decía antes, en la tortura. No sabíamos si había llegado a término el embarazo. Nació. Sabemos que está. Y que es varón ahora. Y claro, sabemos que es varón, sabemos que él tiene, bueno, su familia. Bueno, él tiene que hacer un proceso y lo vamos a respetar con todo. Digamos, no vamos a violentar de una manera eso, estamos tranquilos porque ya sabemos que está, y ahora son sus tiempos, digamos, ¿no? Estamos en ese sentido tranquilos, sin desesperación, sabemos que ahora es cuestión de que se acomoden las cosas. Antes era la incerteza, ahora hay una certeza. Él indudablemente tiene un nombre. En tu familia se dice... Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Caterva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí estaba entonces parte del testimonio de Ramiro, Ramiro Mena, hijo del gringo Mena y de Ana María Lanciloto. Ahí estaba en esta entrevista brindada a Radio Metro de Chepes en el día de ayer, anoche. Nosotros estamos tratando de tener comunicación con Ramiro en este momento. Está viajando a Buenos Aires para estar en la conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, que les recordamos fue levantada, postergada hasta mañana, por el fallecimiento de un familiar de Estela de Carlotto. Así que bueno, vamos a intentar, antes de finalizar la mañana de hoy, poder tener la palabra de Ramiro para contarle, para compartir con él esta novedad. Nos vamos a ir a una pausa pequeñita, enseguida estaremos ya con más información. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.

noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estamos casi llegando al tramo final de este Enredando las Mañanas de día martes 4 de octubre y como hemos incorporado hace ya un par de martes atrás, estamos con una columna desde la ciudad de Mendoza con un compañero comunicador popular, Eduardo Latino, con quien compartimos información que llega desde esta hermana provincia. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy buen día para vos, buen martes. Y bueno, estábamos ahí charlando un poquito fuera de micrófono. Dos temas que están, bueno, siendo bastante importantes allí en Mendoza y que veíamos la necesidad de discutirlo aquí en esta columna, de que nos puedas contar un poco más de datos y pensar un poco al respecto. Tiene que ver, por un lado, con la marcha de Ni Una Menos que se realizó la semana pasada en esa provincia, en la cual, recordemos, fueron encontradas tres jovencitas asesinadas en nuevos casos de violencia de género en una semana. Estas tres chicas que estaban siendo buscadas hace ya varios días por sus familiares aparecieron muertas, digamos, en situaciones diferentes, pero bueno, casos que ponen de nuevo sobre alerta sobre esta situación, ¿no? Y esta consigna del Ni Una Menos que sigue tan vigente como nunca. Así es, Romina. Argentina y en realidad el día 21 de septiembre habían desaparecido dos mujeres. Una es Danet Zapata, que su cuerpo apareció el 26 de septiembre con una bala en el cuello y otra en el tórax, y había sido enterrada en las eras, en una zona donde las avícolas van y tiran sus todo lo que tiene que ver con los desperdicios de la faena de gallinas, y en ese mismo basurero encontraron el cuerpo de Danet semienterrado. Danet tenía 29 años, y lo curioso de este tema es que todo indica que el esposo habría encargado a un sicario que la asesinara, y dentro de lo que fue el inicio del juicio, el esposo reconoció haber sido quien la enterró a Danet. El otro caso tiene que ver con Julieta González, que también había desaparecido el 21 de septiembre. Ambas, el 21 de septiembre, habían salido de festejos por el Día de la Primavera. En el caso de Julieta González, apareció brutalmente golpeada, apareció el 27 de septiembre, un día después que Danet, y además el cuerpo estaba amañatado y apareció cerca de la cárcel de Cacheuta. Tenía 21 años y era madre de una nena de 2 años. Cacheuta es en la zona de la precordillera. Generalmente para el 21 de septiembre muchos jóvenes y muchas jóvenes van hacia la montaña, hacia Cacheuta y Potrerillos. Por eso el cuerpo de Julieta evidentemente fue enterrado cerca de la penitenciaría de Almafuerte, que es una cárcel que está en Cacheuta, porque es un lugar que quedaba cercano a las zonas donde generalmente se festejan el Día de la Primavera. Uh-huh. Y el 28 de septiembre, el mismo día de la marcha, apareció asesinada a puñaladas en el baño de su casa a Yelén Arroyo. Era una joven de 19 años que vivía en Ugarteche. Ugarteche es una población que ha ido creciendo en los últimos años de modo importante. Está alrededor de unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, y fue asesinada por su padre, quien abusaba sexualmente hacía ya muchos años. Incluso algunas fuentes dicen que el hijo que tenía Yelén era de su padre, víctima de violaciones seguidas. Acá vale la pena pensar el tema de la justicia y estas medidas de protección que generalmente realiza la justicia, no solamente aquí en Mendoza, sino en distintas partes del país, en torno a las prohibiciones de acercamiento, en torno a las exclusiones de hogar de los padres o de los esposos, y qué efectividad tienen realmente. El 14 de septiembre último, Adelén había hecho una denuncia en la fiscalía por abusos sexuales reiterados de parte de su padre. La justicia lo que hizo fue ordenar la exclusión del hogar del padre, pero el padre declaró y automáticamente fue liberado, y el 28 asesinó a su hija delante de su nieto y de su otro hijo. El 28, con esa efervescencia, se da una nueva marcha. Recordemos que el 28 de septiembre es uno de los días, una de las fechas matrias del feminismo. Es el día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. Y en Mendoza se iba a hacer una marcha. Ante estos femicidios, esa marcha tomó otras características y se llamó una marcha del Ni Una Menos, a lo cual se sumaba el tema de la legalización del aborto, que es justamente el 28 de septiembre, el Día de Acción Global. La marcha fue multitudinaria, hubo más de 12.000 personas en la calle, todas las fuerzas políticas, sindicales, estudiantiles, estuvieron las organizaciones feministas, organizaciones sociales que estuvieron al frente de la marcha, y los familiares víctimas de femicidios que la encabezaron con una gran bandera. La marcha arrancó en el kilómetro cero. El kilómetro cero es peatonal y San Martín, que es el lugar emblemático de todas las marchas. de la concentración de todas las marchas y marcharon hasta la legislatura provincial, que permitió un recorrido clásico de ir hasta la calle Las Heras Patricia Mendocina, son unas 10 cuadras de marcha más o menos. Al llegar a la legislatura, curiosamente estaba la vicegobernadora Laura Montero con la legislatura abierta y un sonido esperando la marcha. A partir de allí empezaron todos los cantos y todas las consignas de parte de las distintas organizaciones y empezaron las rispideces en torno a lo que después resultó una represión por parte de la policía provincial ante un grupo de militantes que prendieron fuego un pañuelo que estaba enrollado en una valla e intentaron ingresar a la legislatura por una puerta auxiliar que hay en el frente de la misma, del mismo edificio. Una de las cosas más curiosas tiene que ver, que es lo que no se ha debatido y que los medios hegemónicos aquí en la provincia directamente intentaron demonizar a las compañeras, los compañeros que estuvieron en esa acción de visibilización a partir de la quema y el scratch de la puerta de la legislatura, tiene que ver con, primero, las contradicciones internas de la marcha. Por un lado, habían organizaciones que gritaban basta de femicidios, hubo un grupo que estuvo muy arengado incluso por la vicegobernadora Laura Montero, que empezaron a plantear a los gritos pena de muerte ya, y en ese sentido las cosas ya se empezaron ahí fuertemente a caldear entre la presencia de la vicegobernadora, este grupo que estaba al frente haciendo como una especie de vaya, que gritaban consignas como la de pena de muerte ya, y una multitudinaria cantidad de personas que pedían de una vez por todas que se terminen los femicidios y que el Estado intervenga en esta situación de profunda violencia machista que acá en Mendoza evidentemente ha crecido y sigue en una escalada significativa desde hace años. Esto no es una problemática de ahora, no es un problema del gobierno actual, sino que es una continuidad que ya se viene arrastrando desde hace tiempo. En ese sentido, la policía, al ver que se intentó ingresar a la legislatura y se pintó todo el frente y se quemó ese pañuelo casi simbólicamente en las vallas que estaban en el frente de la legislatura, la policía antimotines se acercó, infantería se acercó a la puerta de la legislatura, tiró gases lacrimógenos. Hay quienes plantean que hubo balas de goma. En realidad hasta ahí no se consta que hayan habido balas de goma, pero sí hubo gases lacrimógenos, empujones por parte de la policía a los militantes y las militantes que estaban allí en el ingreso a la legislatura. Más allá de eso, los medios de comunicación de aquí de Mendoza, el Grupo 1, el Grupo Clarín, automáticamente empezaron a plantear esta idea de la violencia con violencia, una marcha que era del silencio y de la paz, fue violentada por inadaptados. Y en el fondo lo que se está debatiendo, y por eso Laura Montero, que es la vicegobernadora, pero además es la presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia, es la, digamos, la que oficia de mandamás de la legislatura provincial, empieza una discusión, pero más públicamente, pero que en realidad se viene dando desde hace unos meses, en torno a qué se hacen con las denuncias de parte de las víctimas de violencia hacia las mujeres y de violencia de género en general. Y ahí empiezan a haber diferencias internas dentro del gobierno provincial, y una vez más no se escucha a las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay dos caminos que ha planteado claramente el gobierno. Uno tiene que ver con ampliar los juzgados de familia para que se reciban las denuncias de violencia de género y violencia hacia las mujeres en los juzgados de familia, lo cual implica ya una estructura que más o menos funciona en la provincia. Por el otro lado, las organizaciones vienen planteando desde hace mucho tiempo que tienen que haber fiscalías especiales en temas de violencia de género. Y el gobierno se resiste porque justamente si tienen que abrir fiscalías especiales, eso implica partidas presupuestarias nuevas, infraestructuras nuevas, y el gobierno está con la misma lógica del gobierno nacional, que no hay presupuesto, que no se puede invertir más y agrandar más el Estado. Laura Montero ha planteado hacia adentro del arco político que está en debate hoy, particularmente hacia adentro del radicalismo, que los niveles de consenso que pueden haber en términos económicos para sostener, para dar una respuesta en torno a las denuncias de violencia de género y de violencia hacia las mujeres, se puede resolver solamente a través de los juzgados de familia. Con lo cual, están cerrando directamente la puerta de que se pueda abrir fiscalías especiales, lo cual no dejaría otro camino que haya una acordada de la Corte de Mendoza que obligue a la creación de juzgados especiales. Atendiendo cómo es la Corte y la composición de la Corte, difícilmente se ve que aparezca una acordada de la Corte obligando a que el Estado tenga que crear estas fiscalías especiales. Claro. Ahí... Sí, esto que contás ahí, Eduardo, un poquito para aportar, digamos, tiene que ver, digamos, con lo que ya venimos, digamos, denunciando desde las organizaciones sociales, políticas, feministas, y que tiene que ver con la cuestión de que claramente aquí está faltando una decisión política por parte del Estado, sus instituciones, para frenar la cuestión de esta violencia, digamos, que cada vez se cobra más víctimas, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural, pero hay otra cuestión también de ausencia específica del Estado frente a situaciones muy concretas. Sí, sobre todo porque también hay una cuestión conceptual. Si queda dentro del eje de los juzgados de familia, da pie a que se siga con la misma lógica histórica de creer que un femicidio es violencia, es una violencia pasional, tiene que ver con la cuestión del amor y el amor romántico. Y en realidad la violencia machista viene de la mano de otras cuestiones que se articula fuertemente con el capitalismo, con las formas de construcción política, con la forma de ejercer el poder, digo, si eso que generalmente no discuten los medios es lo que está a fondo de esto. Claro. Entonces, crear fiscalías especiales también implica poder salir de esa órbita del amor pasional para poder discutir desde otros ejes, lo cual implica también esto, creación de estructura, presupuesto, formación, porque también hay que tener funcionarios que tengan formación para abordar esta problemática y que no se siga revictimizando a las mujeres como pasa habitualmente en cualquier fiscalía de la provincia y del país. Claro, sí, totalmente. Eduardo, bueno, teníamos otro tema para trabajar en el día de hoy, pero lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Ya se nos está terminando el tiempo de programa. Pero bueno, si querés adelantarnos unos rengloncitos nada más del tema y lo tratamos en el martes que viene, dentro de 15 días. Bueno, es algo muy cortito, tiene que ver con una ley que el gobierno provincial intenta reformar, que es la ley provincial 8008, que es del Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver con investigaciones en torno a lo penal, y bueno, el gobierno intentaba modificar un artículo para que los periodistas no pudiéramos acceder a información pública, y de esa manera no poder acceder a información en causas que tuvieran que ver con corrupción, sobre todo. Así claro. Que bueno, la próxima columna lo podemos abordar más en profundidad y decirte al final que compartir una profunda alegría que ayer apareció el nieto 121 y creo que eso muestra que hay luchas y esperanzas que no se claudican. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por recordarlo y traerlo aquí al espacio. Desde ya, bueno, te enviamos un abrazo, Eduardo. Un abrazo ahí a los compañeros y compañeras que también trabajan la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y bueno, nos estaremos reencontrando en 15 días para charlar un poquito más sobre esto que nos contabas al final de este acceso a la información pública y a las cuestiones que tienen que ver con las causas, digamos, el acceso acceso del periodismo a la información y bueno, y muchos otros temas más que seguramente van a ir surgiendo en estos días para compartir allí desde la vecina provincia de Mendoza. Dale, muchísimas gracias a ustedes, Romina. Abrazo grande. Un beso, hasta pronto. Bueno, de esta manera estamos ya cerrando el programa de hoy. Contarles una pequeña noticia, nos llega a través de la red de medios. Una vez más se están denunciando amenazas a referentes sociales, políticos. En este caso es a un referente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Kletzer. Te la hacemos corta, le dijeron en un mensaje de texto. No queremos a ningún soplón censando o te quemamos a vos y a tu hijo. Bueno, parte del mensaje que le llegó a este compañero a su teléfono es parte de esta denuncia. Seguramente vamos a estar hablando de este tema en el Enredando de mañana. Bueno, y ahí confirmamos nuevamente que se suspendió la conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo por, la presidenta de Abuelas sufrió la muerte de un familiar en un accidente de tránsito. La conferencia se va a estar realizando en el día de mañana, así que, bueno, vamos a ver si podemos desde la Enredando las Mañanas transmitir la conferencia. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo entonces ya de Enredando las Mañanas, 12 en punto del mediodía. Nos despedimos, enviamos un saludo a los compañeros y compañeras que se encuentran allí del otro lado, trabajando para que Enredando las Mañanas salga todos los días y también poder recoger lo que ha quedado de los Enredando en las postproducciones, quienes trabajan en las redes sociales. Nosotros nos vamos. Felices, alegres, como ya saben, por la recuperación de este nieto que es parte de la historia de nuestro pueblo argentino, parte de la historia de nuestra provincia de La Rioja, parte de la historia de nuestras organizaciones sociales. Le enviamos un fuerte abrazo a la familia, a la familia de Ramiro, a la familia Lanciloto, y bueno, vamos a tener más novedades seguramente mañana cuando, bueno, ya se concrete la conferencia de prensa. Un saludo y nos reencontramos. Alguna vez, no importa.